¿Cómo se llama realmente? ¿Gimnasia deportiva o gimnasia artística? Hola a todos, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, de artísticaparapadres.com. Bienvenido a este podcast Gimnasia Artística para Padres, un programa dedicado a la gimnasia artística y enfocada a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. He creado el podcast para aquella gente que tiene hijos que entrenan gimnasia artística, que tienen que ir a las competiciones en las que participan sus hijos y quieren saber más de este deporte. Cuanto más sepas de la gimnasia, más disfrutarás de la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Me gustaría contarte lo que hacen nuestros hijos cuando entrenan a través de mi experiencia personal de inmersión en la gimnasia artística, partiendo de cero. Veremos lo que significan esas palabrejas que dicen nuestros niños cuando hablan de los aparatos o de los elementos de gimnasia, las herramientas que utilizan cuando entrenan y cómo son las progresiones que practican para acabar ejecutando un ejercicio perfecto. Te cuento a través de mi experiencia de entrenamiento todo lo que quieras saber sobre gimnasia artística, tanto femenina como masculina. Quedo a tu disposición para cualquier consulta sobre este tema. Me puedes encontrar en artísticaparapadres.com/contactar. Ahora vamos allá. Bueno, pues hoy os voy a contar cómo ha sido mi octavo día de entrenamiento. Pensar que yo jamás había hecho gimnasia artística. Sí he visto muchos campeonatos de mis hijos y llevo ya muchos años involucrada pues en lo que es el ser espectadora de gimnasia artística. Pero como gimnasta yo nunca había participado en nada de esto y hoy es el octavo día. Os cuento cómo hicimos. Empezamos haciendo elasticidad. Yo la verdad es que soy bastante elástica, pero claro, hay una compañera que hizo gimnasia, pues lo dejó hace 4 años, porque ahora es profesora de gimnasia, y claro, a mi lado ella es muchísimo más flexible. Cuando yo normalmente estoy en una clase y la gente le llama la atención lo flexible que soy. Bueno, pues ahí quedé como la peor de todas, porque la gente es mucho más flexible que yo. No somos muchos en clase y además somos gente adulta, pero justamente los que estamos allí es gente que se ve que nos ha gustado desde siempre la gimnasia y que teníamos realmente ganas de empezar a practicarla, porque si no, con una edad ya de 40, 50 años no te pones a hacer gimnasia si no lo tenías ya como un deseo muy de la infancia. Bueno, empezamos a hacer elasticidad. Hicimos un poco de calentamiento de piernas en las espalderas y después nos fuimos a la barra. En la barra estuvimos andando, pero bueno, os voy a decir la verdad, hay tres tipos de barras, podemos decir. Está la barra de goma espuma, la barra que es dura, pero que está apoyada totalmente en el suelo. Después está una barra que está un poco alta, pero no a la altura de 1,25, que me parece que es lo que tienen las barras que están en el tamaño normal y reglamentario. Y después está la barra de 1,25. Entonces empezamos a andar por la barra que estaba en el suelo. Solamente andar hacia adelante y después hacia atrás. El movimiento es ir con los brazos en cruz, ir mirando al frente, sin mirar nunca la barra, y como mucho puedes mirar al final de la barra. Y entonces vas arrastrando el pie por la barra y lo apoyas. Y vuelves a bajar el pie y lo vas arrastrando por la barra. Y cuando vas hacia atrás, pues igual, vas arrastrando el pie por la barra, lo apoyas y das el paso hacia atrás. Así también cuando se acaba la barra, pues ves, te das cuenta cuando llegaste. También empezamos a hacer andar sobre la barra con los pies de punta. Para mí esto es complicadísimo, pierdo muchísimo el equilibrio. Pues anduvimos de un lado para otro con los pies en punta. Ahí vamos cogiendo ya un poco la sensación que es estar sobre una barra, aunque pensar que nosotros estábamos realmente apoyados casi en el suelo, porque la barra estaba apoyada en el suelo. Y otro movimiento que tuvimos que hacer fue ir andando sobre las puntas, agacharnos y hacer medio giro. Recordar, los brazos estirados y das medio giro. Si lo haces con impulso y sin sin pensarlo no es tan difícil. Pero como tengas que estar pensando que lo tienes que hacer, que tienes que tener los pies en punta, que tienes que tener los brazos en cruz y que tienes que hacer medio giro, te caes. Bueno, después otra cosa que hicimos fue ir andando por la barra y ir subiendo las piernas lateralmente, pues andábamos un paso, levantábamos una pierna con los pies en punta, bajábamos la pierna, íbamos andando, subíamos la otra pierna y así pues íbamos cambiándonos, éramos tres, pues nos cambiábamos, acababa una y empezaba otra. No es un ejercicio que canse muchísimo, pero sí es cierto que estás tan en tensión y tan apretado todos los músculos del cuerpo que acabas cansada y estresada de esa posición. Por último, como ya estábamos muy cansadas pues de estar en esa tensión, nos fuimos a una barra de goma espuma que la pusimos encima del air track. Recordad que el air track es como una colchoneta muy hinchada y hace el efecto del suelo. O sea, el suelo que se usa en gimnasia tiene un poco de para rebotar. Y entonces el air track es un sustitutivo de este suelo real de gimnasia, el que se utiliza en las competiciones, que es mucho más caro y que ocupa mucho espacio. Y el air track pues son unas colchonetas que también botas, aunque botas un poquito más que en el suelo de verdad, yo creo, depende también de lo hinchado que esté. Y bueno, nos fuimos al air track, pusimos la barra de goma espuma encima y entonces lo que hicimos fue primero una voltereta de las normal con la cabeza, pero bueno, que ya sabes que con la de la cabeza no apoyas la cabeza realmente, metes mucho la barbilla y das el giro sin apoyar casi la cabeza y agarrándote en las manos. Hicimos una voltereta de esas sobre la barra de goma espuma y aunque parece sencillísimo, creo que no caí ni una vez encima de la barra, o sea, ya me caí para la colchoneta todo el tiempo, para el air track. Y después también intentamos hacer un pino en la barra, lo cual está bastante sencillo, ¿no? Tú haces un pino, subes y bajas. Bueno, pues la cosa es que subes a pino y cuando bajas, a nosotros nos ayudaban y nos aguantaban arriba, pero cuando bajas, o bajas con impulso, o si no, no vuelves a subir. Te quedas con la pierna abajo y después ya no subes y te caes. Entonces lo que hay que hacer es, una vez que estás en pino, bajar la pierna rápido con impulso y con inercia para poder subir. Y otro truco es que la pierna que baja primero tienes que juntarla mucho a la otra, porque así también tienes más facilidad para subir. Y bueno, por último lo que hicimos ya fue estirar, porque estos ejercicios nos dejaron realmente agotadas. Al final de la clase lo que solemos hacer es hablar un poco pues de lo que hemos hecho, de lo que más nos ha costado, y el profesor Frank, que realmente se ve que tiene pasión por la gimnasia artística, sobre todo masculina, pero también femenina, porque bueno, yo creo que cuando te gusta la gimnasia te gusta, ves la dificultad tanto en una como en otra, y si además eres profesor de gimnasia artística femenina y masculina, valoras cada una de las cosas que se hace, tanto sea de chicas como de chicos. Y entonces nos estuvo contando un poco la evolución de la gimnasia artística. Esta charla surgió por la pregunta de ¿y cómo se llama realmente este tipo de gimnasia? ¿Gimnasia artística o gimnasia deportiva? Y entonces nos empezó a hablar de la historia de la gimnasia, que al principio se llamaba gimnasia deportiva. Pero llegó un momento en que la gimnasia empezó a abusar de figuras demasiado arriesgadas, demasiado salto, demasiada filigrana, y comenzó a haber un montón de lesiones. Y como la gimnasia es un deporte que pretende ser un deporte elegante, con estilo, con clase, claro, no, bueno, ningún deporte tiene como objeto que la gente se lesione, es algo todo lo contrario, que la gente disfrute viéndolo, que la gente disfrute practicándolo y que sea pues algo cultural. Entonces, para evitar tantas lesiones, pues la federación lo que decidió fue decidir un tipo de elementos que se tenían que cumplir en cada uno de los ejercicios que fuesen a competición, según el nivel y según, bueno, el tipo de gimnasia que se hiciese y también dependiendo del aparato. Entonces había que cumplir ciertos elementos y entonces no valoraban tanto que hicieses muchos saltos seguidos si lo que te contaba a lo mejor era solo uno de ellos. Te decían, tienes que hacer un salto que supere pues esta barrera. Si tú hacías tres, te iba a contar solo una. Entonces, ya evitaban que la gente se estresase haciendo ese tipo de saltos todos seguidos, que muchas veces les llevaba a lesión. Y aparte también se fijaron en que algunos determinados ejercicios, cuando los efectúan jóvenes que todavía están desarrollando la musculatura y que están creciendo, les perjudicaba. Y la federación, bueno, las normas, ya delimitan los ejercicios que se pueden hacer en determinadas edades, lo que me pareció, vamos, estupendo, porque realmente se ve que no solo están buscando el lucro, sino que están buscando que las cosas sean pues una cosa lúdica y para entretener y para disfrutar, y que no sea una competición totalmente agresiva. La siguiente pregunta que surgió hablando también de esto, aunque sería un tema mucho más extenso y que a lo mejor podemos ver cómo fue la historia de la gimnasia deportiva, fue la diferencia entre elementos y aparatos. Los aparatos es donde se desarrolla el ejercicio, que en chicos son 6 y que en chicas son 4, y los elementos son los ejercicios que puntúan cuando realizas ese aparato. Esto es un tema que hablaremos en próximos capítulos, pero que lo dejo ahí porque suele ser uno de los grandes errores que se cometen cuando se habla de gimnasia, que a veces se habla de elemento y de aparato indistintamente y no tienen nada que ver. Bueno, una cosa que me olvidé de deciros antes, que la gimnasia deportiva pasó a llamarse gimnasia artística, un poco para diferenciar esa etapa en la que la gente ya iba a lo bestia y acababa lesionándose, y pasó a llamarse, antes era deportiva y pasó a llamarse artística, como para marcar un antes y un después. A partir de la época en que ya se ponen unas normas para que todo sea mucho más visual, más elegante y sobre todo menos lesivo, se le empieza a llamar gimnasia artística. Bueno amigos, esto es todo lo que os he podido contar hoy de la gimnasia, de lo que me acuerdo del octavo día, porque yo creo que ya ahora mismo ya he ido a 4 clases más, pero cada vez está siendo más interesante y prometo que os lo volveré. Bueno, y esto es todo lo que os he podido contar que recuerdo yo del octavo día de gimnasia artística, de lo que yo he hecho el octavo día. Ahora yo creo que ya voy por el día 12, pero os prometo que cada vez es más interesante y además os lo seguiré contando por si os interesa. Muchas gracias por escucharme a todos. Sabéis que me podéis encontrar en artística.para.padres/contacto. Mi nombre es Margot Tomé y os espero en el próximo programa. ¡Hasta luego!